Ayer por la tarde, cuando más calor hacía, me lo encontré sentado en el último puente del río, donde ya la ciudad termina y los fresnos se espesan. Y al verlo ahí, fijo en la claridad de las aguas y solitario, me entraron ganas de acercarme y preguntarle. No lo conozco de nada, pero sí a lo largo de mucho tiempo, más de un año, lo he visto bastantes veces en las tardes de sábados y domingos, caminando siempre en silencio, con un pequeño bolso colgado del hombro, un bolígrafo y un cuaderno. Y su recorrido o paseo todas las tardes ha sido y es el mismo. La cuesta de los almendros hasta la ancha avenida, la calle de los adoquines, Real de Cartuja, el arco de la muralla vieja, Puerta Elvira, la calle estrecha y larga, calle Elvira, la plaza que es casi el centro de la ciudad, Plaza Nueva, y el río conocido en Granada por el Darro, y en este tramo con el famoso nombre de Paseo de los Tristes. Fue junto a las aguas cristalinas de este río y rincón donde ayer por la tarde me lo encontré sentado. Y al verlo cada tarde a lo largo de tanto tiempo, siempre tan solo, tan callado, tan metido en sí, recorriendo cada día las mismas calles para venir a este mismo sitio de río, me empecé a fijar en él. Su figura y comportamiento me llamaba y me llama mucho la atención, y por eso comencé a preguntarme, ¿quién será y qué es lo que busca o le pasa? Porque también su forma de andar, de mirar, es lo que más llama la atención, siempre que me lo he encontrado bajando por la cuesta de los almendros, por la avenida y calle estrecha, mira con detenimiento a las plantas que por ahí crecen. Algunas veces se para y le hace fotos, y luego escribe y después sigue. Mira muy de frente a las personas con las que se cruza, pero nunca se para a charlar con nadie, como si nadie lo conociera ni él tampoco fuera amigo de nadie. Se detiene también a veces con los pajarillos callejeros y hace lo mismo. Y al llegar a la calle estrecha, calle Elvira, mira a las personas, a los que le adelantan y a los que se cruzan en dirección contraria. Pero no las mira de cualquier forma, sino con un interés muy especial. Por eso me digo, es como si buscara a alguien concreto, como si tuviera hambre de amigos o de compañía, como si necesitara contar algo y estuviera buscando a la persona exacta. Pero cada tarde lo que más me ha llamado y me llama la atención en él es su expresión de melancolía, como si le preocupara algo muy concreto o le doliera el corazón. Por eso, cuando ayer por la tarde lo vi sentado en el muro del puente último del río, lo primero que pensé es en acercarme y preguntarle. Y lo hice. Con prudencia y respeto lo saludé y luego, con tacto, le pregunté. No te conozco de nada, pero sé que te preocupa algo. ¿Qué es? Me di cuenta que no se sentía molesto, sino todo lo contrario. Pasado unos minutos me dijo, Una vez más acabo de pasar por donde han vivido y todo me lo he encontrado solitario, vacío y mudo como si ahí ya no existiera la vida. Se han marchado todas, una detrás de otra, y eran tus amigas. Las he estado viendo a lo largo de un año y aunque con ninguna llegué a tener amistad sincera, solo verlas y saber que estaban la vida me parecía bella. Los dos guardamos silencio durante un minuto y de nuevo le pregunto. Son muy especiales. Tres de ellas son de un país muy lejano y al menos para mí y a lo largo de un año sí que han sido muy especiales. Y también se han marchado todas y sin decirme adiós. ¿Qué ha sido lo que ha pasado? No lo sé y por eso me duele. Cuando ahora paso por ahí, bajo el calor de estos tórridos días de verano, solo mirar el lugar donde han vivido y saber que ya no están, me entran ganas de morir, de llorar, de gritar y llamarlas, de salir corriendo. Ya no se ven las bicicletas que en la misma puerta han estado aparcadas a lo largo de todo el año. Tampoco en la puerta se ven los coches, ni entrar ni salir nadie, ni se oye hablar, ni reír, ni cantar. Solo se palpa una gran soledad y un terrible y hondo silencio. Y lo que más me duele es saber que se han ido para siempre, muy lejos y para siempre. Guardó silencio yo también. Algo después lo despedí y desde ese día yo no he vuelto más por el último puente del río. No sé si es miedo lo que tengo o que me duele lo que a él, porque es cierto, desde aquella tarde varias veces más he pasado por donde vivían y todo lo encuentro tal como me dijo, vacío, silencioso, cargado de soledad y como llorando no sé qué ausencia eterna. Y también para animarme, como le dije, me digo que todo es como la vida misma, que las cosas y las personas siempre nos vamos, nada ni nadie queda para siempre. Y a veces a uno le entran ganas de hacer lo que hace él, sentarse en algún lugar del río, meditar mientras pasa el tiempo y se va la tarde y rezar al cielo. Quizás sea esto lo verdaderamente valioso y eterno.